¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Este es un especial nocturno. No tenía pensado hacerlo hoy, pero creo que, bueno, la noticia lo merece y me resulta muy preocupante todo lo que está ocurriendo. Bueno, Joe Biden ya se ha proclamado como vencedor de las elecciones. ¿Y qué significa eso? Pues significa que Donald Trump ya había anunciado. ¿Recordáis que Donald Trump dijo que él, si perdía las elecciones, era porque se las habían robado? Luego, durante las elecciones, pues dijo que quería impugnar el voto por correo. ¿Por qué? Pues porque sabe que los demócratas iban a votar por correo, ya que los demócratas le tienen miedo al coronavirus. Mientras que los republicanos, siguiendo el ejemplo de su presidente, Donald Trump, no le tienen miedo al coronavirus. Van sin mascarilla y leen medios de comunicación que dicen que todo esto del coronavirus es a hoax, es un bulo, es un embuste. Esto es lo que está ocurriendo. Estos son los antecedentes. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que unas elecciones que estaban muy reñidas, cuando han empezado a contar el voto por correo, que por cierto ha sido masivo, pues rápidamente Joe Biden se ha hecho con los 270 representantes necesarios para llegar a la presidencia. Las reacciones no se han hecho esperar. Donald Trump dice que le han robado las elecciones y ha contratado una legión de abogados para presentar demandas. Donald Trump no ha presentado ninguna prueba de su ataque. Y quiero que penséis en lo grave que es lo que ha dicho Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque Donald Trump es el presidente de un país que es un país democrático. Es un país cuyos principios democráticos son sagrados. Y cuestionar la democracia es un atentado colosal. A nadie se le debe de ocurrir cuestionar la democracia. Y que un presidente cuestione la democracia en los Estados Unidos es una bomba atómica en el centro de la primera nación del mundo. Y yo sé que alguno pensará que estoy tomando partido contra Donald Trump. Yo he reconocido cosas muy buenas que ha hecho Donald Trump. Me parece un candidato antisistema. Y me parece que al otro lado de Donald Trump están los antifascistas, peligrosísimos, incendiadores de ciudades, saqueadores de negocios. Está la progresía de toda la vida. Y no me gusta los que están enfrente de Donald Trump. Pero también hay que ser justo y reconocer que Donald Trump ha lanzado una bomba atómica cuyas consecuencias son incalculables. Lo que Donald Trump ha desatado es una tormenta perfecta. Ha abierto la caja de Pandora. Ha desatado todos los males. Y mucho me temo que la situación se ha descontrolado porque ha llevado el debate a las calles. Donald Trump ha dicho que le han robado las elecciones. Y los seguidores de Donald Trump, pues muchos de los votantes dirán, bueno, Donald Trump es así, ya sabemos que él es un marrullero, es un tipo pendenciero donde los haya. Pero otros, Y yo sospecho que la mayoría, lo que diga su presidente es la ley divina. Y si el presidente ha dicho que han robado las elecciones, se van a echar a las calles. Uno de los asesores de campaña que luego despidió Steve Bannon, pues el magnate del portal de noticias Breitbart News, me he tomado la molestia en leerlo, pues este señor en un programa dijo que había que poner en la picota a los responsables de este fraude. Había que clavar sus cabezas en una picota en el jardín de la Casa Blanca. Yo creo que hablaba figuradamente. Yo creo que hablaba en un calentón. Pero su programa fue censurado inmediatamente. Lo peor de todo es que he visto fotos de gente que apoya a Donald Trump, que ha salido a protestar a la calle con picotas. Yo al principio pensaba que la gente que iba a protestar pues lo iba a hacer de forma minoritaria, de forma pues anecdótica. Pero creo que van a ser muchos más los que van a salir a las calles para liarla y liarla muy gorda. Después de leer a Steve Bannon, pues me vais a permitir que lea un artículo de Breitbart News. Yo me he dedicado a leerme los medios de lo que se conoce como ultraderecha, Infowars, Breitbart News, que son enloquecidos fans de Donald Trump y una colección de disparates de teorías de conspiración mezcladas con la derecha más reaccionaria. Este es un comunicado que ha emitido Donald Trump después de la proclamación de Biden como presidente. Lo voy a leer tal cual, lo he traducido. Todos sabemos por qué Joe Biden se apresura a hacerse pasar por el ganador. Esto dice Donald Trump. Y por qué sus aliados de los medios de comunicación se esfuerzan tanto por ayudarlo. No quieren que se exponga la verdad. El simple hecho es que esta elección está lejos de terminar. Joe Biden no ha sido certificado como el ganador de ningún estado, y mucho menos de los estados altamente controvertidos que se dirigen a recuentos obligatorios, o estados donde nuestra campaña tiene desafíos legales válidos y legítimos que podrían determinar el vencedor final. En Pensilvania, por ejemplo, a nuestros observadores legales no se les permitió un acceso significativo para observar el proceso de conteo. Los votos legales deciden quién es el presidente, no los medios de comunicación. A partir del lunes, nuestra campaña comenzará a procesar nuestro caso legal en los tribunales para garantizar que las leyes electorales se cumplan por completo y que el ganador legítimo sea reconocido. El pueblo estadounidense tiene derecho a una elección honesta. Esto significa contar todos los votos legales y no contar los votos ilegales. Esta es la única manera de garantizar que el público tenga plena confianza en nuestra elección. Sigue siendo impactante que la campaña de Biden se niegue a estar de acuerdo con este principio básico y que las papeletas se cuenten incluso si son fraudulentas, fabricadas o emitidas por votantes no elegibles o fallecidos. Solo una parte involucrada en una infracción mantendría ilegalmente a los observadores fuera de la sala de conteo, y luego pelearía la corte para bloquear su acceso. Entonces, ¿qué esconde Biden? No descansaré hasta que el pueblo estadounidense tenga el recuento de votos que se merece y que exige la democracia. Cuando Biden hizo una declaración pública afirmando tajantemente que las elecciones han sido manipuladas, CNN, MSNBC le cortaron la transmisión y dijeron: no podemos permitir que estas falsedades se hagan públicas. Increíble. Es inaudito. Es indignante. Incluso Fox News, que Fox News es bueno, el Rupert Murdoch es amigo personal de Donald Trump. Fox News, que apoya totalmente al presidente Donald Trump, cuando Donald Trump salió en directo diciendo que las elecciones habían sido un fraude, Fox News le cortó. A mitad de comunicado lo cortó y dijeron lo mismo que todas sus cadenas competidoras. No podemos permitir que estas falsedades salgan al aire. De hecho, uno de los hijos de Donald Trump llamó por teléfono al dueño de Fox News y este le colgó el teléfono. Por supuesto, esto da alas a los conspiracionistas que dicen lo que afirma Donald Trump. A Biden no le han dado la victoria las urnas. A Biden le han dado la victoria los medios de comunicación. Las afirmaciones de Biden, de Donald Trump, diciendo que esto es un fraude electoral, por supuesto se han hecho eco. InfoWars ha convocado manifestaciones pacíficas, dicen ellos, en todas las capitales de los estados. Y en el mundo del espectáculo, pues ya ha habido manifestaciones. El actor Alex Winter, conocido como Bill en la franquicia cinematográfica de Bill y Ted, dijo que es difícil no llamar a los Estados Unidos una autocracia fascista cuando nadie tiene el coraje de declarar unas elecciones totalmente legítimas. Y es importante que empiecen a arrestar a todos los criminales de la Casa Blanca. Esto, esta es una de las muchas declaraciones que muchos artistas que apoyan a Trump van a hacer. Ahora mismo en las calles de Estados Unidos hay fanáticos pidiendo unas elecciones limpias. La confianza de muchísimos votantes estadounidenses en el sistema democrático se ha roto y quizás se ha roto para siempre por culpa de las declaraciones de Donald Trump. Y a partir de aquí, muchos medios conservadores van a seguirle el cuento a Donald Trump. Y de hecho, Internet ya se está llenando de teorías de la conspiración. Una cámara de vídeo donde se ve cómo un tipo de una mesa electoral se dedica a rellenar papeletas a favor de Biden. Otro tipo hace una foto de una camioneta del correo postal estadounidense que está en Canadá y dice en Twitter: este tío, este cartero de correos, está recogiendo papeletas fraudulentas y las está metiendo en Estados Unidos. Y el mismo Donald Trump en su declaración dice que han votado muertos. Es decir, ciudadanos muertos los han hecho votar. Han transferido votos de Donald Trump a Biden. Esto dice Donald Trump. Esto es gravísimo. Si Donald Trump tiene pruebas, adelante con ellas. Yo creo que en un país donde la ley se respeta, pues es importante que si Donald Trump tiene pruebas, que las presente. Yo obviamente soy un tío que está aquí en su casa grabando con un micro y que yo no tengo toda la información. Simplemente me leo las noticias, elaboro un resumen para vosotros y os doy mi opinión. Pero mi opinión, salvo que de pronto Donald Trump se presente con unas pruebas colosales, mi opinión es que Donald Trump es un mal perdedor y que se ha desacreditado a sí mismo y que está dispuesto a arrastrar a Estados Unidos al abismo con tal de tirar todas las piezas del tablero, con tal de no reconocer su derrota. Las consecuencias se verán en las próximas semanas. Y en un país donde hay armas y donde hay gente dispuesta a usarlas, en un país donde los medios tan delirantes como Infowars los ve más de la mitad de los votantes de Donald Trump, ven al payaso de Alex Jones vendiendo sus vitaminas y sus productos milagrosos y diciendo que esto es toda una gran conspiración de George Soros, sin pruebas ningunas. Una cosa es sospechar que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para quitarle las elecciones a Donald Trump. Tú puedes sospecharlo. Pero de ahí a afirmarlo, a afirmar que se ha producido un golpe de Estado, el robo de las elecciones, el fraude electoral más grande de la historia del mundo, es un colosal desastre. Y esto hará que la sangre de muchos patriotas estadounidenses hierva. Y esto hará que mucha gente empuñe las armas y se produzcan disturbios graves. Y no descarto la idea de que esta afirmación, esta acusación tan grave, haga que termine Donald Trump en los tribunales. Que no os quepa la menor duda. Porque en el momento en el que se produzcan tiroteos, muertos, asaltos a distritos electorales, a colegios electorales, manifestaciones y una ruptura de la paz social, pues habrá comités de investigación del Senado que intenten establecer la responsabilidad jurídica de Donald Trump a la hora de encender la mecha de un incendio que, como todos los incendios, se ha vuelto totalmente descontrolado. En las próximas horas grabaré con el amigo Rupert Dax de Chiringuito Digital y obviamente hablaremos de esto. Hablaremos de la ley Mordaza, que es otra de las fantasías totalitaristas, primero del PP y ahora del PSOE y Unidas Podemos, que en medio de todo este jaleo, pues el PSOE se frota las manos porque, mira, no están hablando de la ley Mordaza. Yo me pregunto dónde están, bueno, estoy cambiando de tema, ¿no? Pero me pregunto dónde están los intelectuales, la gente famosa de la televisión, protestando contra la ley Mordaza. Porque ahora mismo todo el mundo está pendiente del espectáculo y de las próximas noticias. Ojalá que no quede nada. Ojalá que simplemente, pues, Donald Trump pues quede desacreditado como un mal perdedor. La transición que él se negó a decir cuando le preguntaron directamente periodistas, ¿usted va a colaborar en una transición pacífica del poder? Donald Trump, ¿sabéis qué respondió? No respondió. Y eso es muy preocupante. Es muy preocupante. En cualquier democracia, el ganador da las gracias, promete ser el presidente tanto de unos como de otros, como ha hecho Biden, y el perdedor felicita al ganador y se compromete en hacer una transición rápida del poder. Así es el juego democrático. Y Donald Trump tendrá razón o no, pero no está dispuesto a seguir ese juego democrático.